Y hablando de violencia, también estábamos hablando de la violencia urbana, si se quiere. Hubo un caso en San Martín que nos inquietó a todos este fin de semana, de un hombre que junto a su familia se dirigía a correr una maratón y supuestamente, todo está en investigación, pero supuestamente por un incidente callejero, terminó siendo ultimado a balazos después de ser encerrado en su auto por justamente otro automovilista, un par de personas supuestamente que iban en un automóvil. Tenemos en línea Bruno Napoli, es historiador y analista de temas de violencia institucional que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Napoli? ¿Cómo le va? Está muy bien, gracias. No, por favor, muchas gracias. Lo escuchaba, a ver si podemos mejorar un poco la línea. ¿Me escucha bien usted? Vamos a mejorar la línea, vamos a mejorar la línea y lo volvemos a saludar, Napoli, porque para establecer un buen contacto, porque es un tema más que interesante, me parece, ¿no? Que tiene que ver justamente también con la violencia urbana. Bueno, hemos hablado tantas veces, ¿no?, de la violencia cotidiana, la que nos encuentra todos los días en la calle. El tema del tránsito me parece que es un paradigma, ¿no?, donde no solamente, bueno, la falta de respeto nos lleva indirectamente a situaciones de violencia. Claro. ¿Cuántas veces un insulto? ¿Cuántas veces aquel que te tira en auto y te pone en riesgo? ¿Y cuántas otras veces terminan en situaciones tan lamentables, claro, como el caso de San Martín? Fíjate que este hombre, el que termina ultimando a este padre de familia que iba a se dirigía hacia una competencia deportiva, iba armado, que ese es otro tema. Y sí, alguien que va armado supone, claro, que en algún momento la va a utilizar, ¿no? Tal cual. A ver, ¿qué tal, Napoli? ¿Ahora nos escucha bien? Ahí me escucha. Perfecto. Bueno, muy amable, sí. Bueno, no queríamos escucharlo como corresponde. Sí. Bueno, Napoli, obviamente estos casos nos impactan, pero terminan siendo lógicos viendo también la cantidad de armas que hay en la calle, teniendo en cuenta la agresividad que uno nota en la calle, porque cuando uno ve las estadísticas de muerte, además de la ocasión de robo, la mayoría se dan por disputas interpersonales, por disputas callejeras, ¿no es cierto? Mira, de cada 10 homicidios en la provincia de Buenos Aires, 6 son entre vecinos o familiares, o sea, gente que se conoce. Ajá. Esto que decís vos. Y discusiones en la calle. Pero es gente que se conoce, o familiares o vecinos. La presencia de las armas es un evento terriblemente complejo para estos espacios de violencia. Ahora, yo no discutiría la violencia, porque la violencia es algo constitutivo e inherente del ser humano, están todos, y todos somos factibles de tener un día de furia. El problema es si esa violencia se transforma en un delito. Lo que hay que discutir es el formato del delito y que uno tenga internalizada la posibilidad de resolver cosas mediante un delito. Lo que vos comentaste de hecho en San Martín, sí, es un hecho, una discusión, digo, claro, una discusión de tránsito, que todos tenemos todos los días con cualquiera. Sin embargo, eso, una de las personas tenía internalizado que podía resolverlo matando a otro. Por algo estaba armado, y eso marca una diferencia entre un día de violencia o un día de furia y estar armado, ¿no? La presencia del arma, digo, tener un arma es estar preparado para resolver un delito de eso, en esos términos. Claro. Ahora, Napoli, buen día. Verónica Urriola Beitia lo saluda. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Tenemos esa sensación de que ahora la gente es más violenta que tiempos históricos, ¿no? Es más, se suele hablar con gente mayor que nos dice, bueno, antes la gente era más tolerante, el tema del tránsito. ¿Esto tiene que ver con la situación de estrés? ¿Tiene que ver con el consumo de los medios de comunicación que, creo, en algún punto nos alienan todo el tiempo sobre situaciones de riesgo latente? A ver, a problemas complejos, preguntas complejas, ¿no? Y respuestas complejas. Tiene que ver con todo eso y algunas cosas más que tal vez se nos escapen por los tiempos de la radio y por los tiempos de análisis. La presencia mediática tiene un efecto de pedagogía de la crueldad, yo la llamo así. Digo, la repetición durante 24 horas de este tipo de eventos genera una pedagogía muy cruel en cualquier sociedad. Sobre todo en sociedades, y ahí agregaría otro dato, que viven cada vez más hacinadas, con más problemas de tránsito. Y un tercer dato, que encima reciben diariamente discursos de estamos hartos, estamos inseguros, esto no da para más. O incluso los discursos de gran parte de la clase política que dice esto va a estallar en cualquier momento, esto revienta. Digo, si yo tengo que convivir diariamente, además de mi trabajo, de todas las obligaciones, con escuchar esos discursos que cargan mi cuerpo de violencia, estoy más al borde de un estallido, de un ataque de furia, ¿sí? Digo, son varios elementos. estos discursos mediáticos, yo no le echo la culpa a los medios, pero realmente, si ustedes ahora hicieran el ejercicio de ir a una tele cercana y prender la tele, van a encontrar en 3 o 4 canales que están repitiendo linchamientos o están hablando de este tema de la resolución a tiros de una discusión vecinal. Uh-huh. Eso es una pedagogía de la crueldad. A ver, me están enseñando, digo, si un chico está viendo eso, le están enseñando que, bueno, hay gente en la sociedad que resuelve las cosas de esa manera. Uh-huh. Si a eso le sumo que me dicen que esto no se puede, así no se puede vivir, que esto va a estallar, o sea, que tengo el peligro latente de que esto en cualquier momento revienta, y encima encuentro armas en la calle, digo, ahí tenés como 4, 5 o 6 elementos, lo material, las armas, lo simbólico, los medios, lo discursivo, la presencia de esa cuestión de que estamos hartos, lo racista de estos discursos, bueno, pueden en algunas personas hacer cruzar el límite. ¿Y cuál podría ser, más allá de este de un diagnóstico que es muy claro y muy completo de su parte, cuál podría ser una manera, quizá desde el Estado, desde los medios, de intentar apaciguar, ¿no?, esta situación? Hay una cuestión de responsabilidad social, que eso, la verdad, no sé cómo imprimirlo, porque eso derivaría en un prejuicio moral mío. Digo, claro, pero hay una cuestión de responsabilidad. Realmente yo tengo que ser responsable de si repito todo el día o no un linchamiento. Claro. Porque estoy mostrando una jauría desatada de gente que asesina a alguien. ¿Sí? Entonces digo, hay una cuestión de responsabilidad. Hay una cuestión material, volvamos a lo material, que es retirar las armas de la calle. La presencia de armas en Estados Unidos genera una cantidad de homicidios tan alta que es contraria a la tasa de Canadá, que no tiene armas en la calle y no permite la venta libre de armas. ¿Sí? Digo, eso es un dato. Acá hubo un plan de desarme en el 2005 en adelante a partir de un violento hecho, digo, también de discusión familiar, y fue bastante útil. El tema es que el Estado debería, por ejemplo, intervenir de esa manera en esta cuestión. Ahí tenés dos elementos, ¿no? Por un lado, la responsabilidad o irresponsabilidad mediática es no seguir repitiendo esto. Por otro lado, retirar armas de la calle. Y por otro lado, me parece que hay que empezar a internalizar con mucho cuidado formas de convivencia donde se admita que las discusiones no pueden terminar en un crimen, no pueden terminar en un delito. Cualquier discusión, cuando la violencia se desata, no hay manera de pararla, ¿sí? Me parece que, digo, además de estas cuestiones materiales, concretas, hay que ir por las simbólicas. Hay que pensar que cuando dos personas discuten y una mata a la otra, lo que muere es una parte de la sociedad. Ahora, Napoli, yo vuelvo a los medios porque creo, estoy convencida que lo simbólico se construye hoy en una muy buena proporción, una importante proporción a través de los medios de comunicación, porque es a través de donde conocemos el mundo, ¿no? Absolutamente. Y en este sentido uno observa situaciones que parecen triviales pero no lo son. Por ejemplo, ayer se hablaba de Santiago Valli y Carmen Barbieri, uno le da una trompada al otro y le rompe la boca. Después uno ve situaciones de insulto, o lo pasamos a otro programa de televisión. El caso de Delía, exacerbado ayer en otro programa de televisión, casi observando los televidentes un ataque de nervio. Sí. Si a esto le sumamos las cámaras en vivo, las cámaras de seguridad, por ejemplo, en los municipios, que nos muestran cómo se comete un crimen o un accidente de tránsito o un robo, casi como si fuéramos observadores indiscretos, ¿no? Sí, sí. Digo, todo esto contribuye y mucho, y uno tiene la sensación, por eso vuelvo sobre lo mismo, que va a salir de la calle y puede ser víctima de cualquier situación de este tipo. Mira, las sociedades virtuales construyen, como decís vos, una realidad donde yo no conozco a mi vecino, pero sí conozco, por ejemplo, que Delia se enoja, que le roban a fulano, que Carmen Gabriel se insulta y se agarra las piñas con su ex marido, que es impactante eso. Digo, yo coincido con vos, hay una presencia mediática por la cual se conoce el mundo, que es esta. Digo, Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales, más los 25 canales de noticias que 24 horas repiten esto. Yo creo que las sociedades virtuales lo que tienen con esta pedagogía de la crueldad es sociedades por repetición. Te voy a dar un ejemplo, si tengo medio minuto, te voy a dar un ejemplo. La masacre de Bowling for Columbine, la masacre de dos estudiantes en Estados Unidos que matan a un montón de compañeros, ¿sí? Está filmado por Michael Moore en la película Bowling for Columbine, se hace a las cámaras. Los dos chicos entran y en ningún momento se les ocurre eliminar las cámaras. Asesinan a un montón de chicos delante de las cámaras y saben que están siendo filmados. Eso generó una pedagogía muy cruel en Estados Unidos porque después se repitieron muchos de esos casos muy similares. Acá, cuando hubo el primer caso muy fuerte de un marido que le tira ácido a su mujer en la cara, lo repitieron un montón de veces, y me acuerdo que ese mes hubo un alza enorme de ese tipo de delitos en un montón de parejas. Claro, recién hablábamos. Coincido con vos en que la presencia es esa, pero te voy a agregar una sola cosita más. Sí, cómo no. Si yo tengo la posibilidad de conocer el mundo a través de los medios, hay una segunda posibilidad, que es la discusión en mi casa. Yo, ¿cómo discuto con el que está viendo, por ejemplo, con mi hijo, o con mi hermano, o con mis amigos, lo que estoy recibiendo en esas imágenes? No es el único formato de conocer el mundo, aunque sí es el más imponente. Y habrá que resignificarlo, ¿no? Hay que resignificarlo todo el tiempo. Como decía Humberto Eco, hay que discutir qué recibo. Yo no puedo cambiar lo que recibo. Las sociedades por repetición funcionan así. Hay chicos que están aprendiendo a robar porque lo ven en las cámaras. Punto. Eso no me cabe ninguna duda y podemos hacernos cargo de eso. Recién estábamos hablando de Wanda Tadei y el efecto imitación, que usted acaba que usted acaba de hablar. También creo que se vive como una suerte de confusión entre lo que es ficción y realidad. Totalmente. Totalmente. Hay un espacio ahí que se confunde. Por eso digo que esa pedagogía lo que hace es pensar, bueno, pero es una posibilidad también resolver las cosas así. La verdad que no. Todos, las competencias del ser humano son pelear o huir ante una situación de miedo. Esas son competencias naturales de todos los seres humanos, seas un esquimal o vivas en Nueva York o en Buenos Aires. El tema es, si vos internalizás, resolver un conflicto pegándole a otro o dialogándolo. Y ahí sí, y coincido con vos, que en ese efecto de repetición mediática, virtual, hay una confusión entre lo que es real y lo que es ficcional. Digo, me parece que lo que ustedes comentaban antes de esta discusión en un restaurante tiene más que ver con la ficción y con vender entradas para el próximo show que algo real que les pase. Punto. Pero realmente, esa pedagogía cruel lo que hace es que mucha gente piensa que las cuestiones se pueden resolver de esa manera y no de otra. Perfecto. Bruno, ha sido realmente muy claro y muy provechoso hablar con usted. Bueno, muy amable por el espacio. Bruno Napoli, historiador y analista de temas de violencia institucional. Me parece que ha sido muy provechoso en serio charlar, ¿no?, a propósito de todo lo que nos genera esta violencia que también se reproduce en los medios, ¿no? Sí, no tiene que ver con la violencia, pero sí con esto que a veces nos llega de la tele o esas sensaciones que se van generando. Habla...